viejo pasado en años un día se paseaba, un viernes por la tarde saliendo de la chamba. Como era casado dejó dicho en su casa que llegaría tarde, que mejor no lo esperara. Viejo, viejo, chacanoso, viejo, viejo, bien mañoso. Viejo, viejo, chacanoso, viejo, viejo, bien mañoso. Como era de esperar, se traía mucho dinero. Andaba bien vestido, carro último modelo. Allá va una muchacha, ya ves que nunca falta. No sé qué le diría, la invito a dar la vuelta. Viejo, viejo, chacanoso. Viejo, viejo, bien mañoso. Viejo, viejo, chacanoso. Viejo, viejo, bien mañoso. Se creía un galán. No, pero entre más viejo, más sabroso. Tomaron unas copas en un lugar y en otro. Estaban muy alegres, llegó el novio celoso. Cuando le reclamaba, ella le hizo una seña que ella le había sacado el dinero y la cartera. Viejo, viejo, chacanoso. Viejo, viejo, bien mañoso. Viejo, viejo, chacanoso. Lo robaron por baboso. Que anden por ahí.